Vamos a pasar a hablar de la coordinadora de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, retirados y retiradas de la provincia de Río Negro, que ayer realizó una asamblea extraordinaria aquí en la ciudad de Viedma para definir las nuevas autoridades. Estamos aquí con Rosana Ingrisini, que ha quedado, bueno, en el poder a cargo en este momento. Y bueno, queremos conocer un poco cómo siguió esa asamblea, quiénes han quedado y bueno, cómo sigue y continúa el plan de lucha. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, como lo acabas de decir, ayer estuvo planteada la asamblea extraordinaria que estuvo publicada en el boletín oficial, ya con anticipación correspondiente, para la elección de la nueva conducción de la coordinadora. Bueno, el mecanismo es una asamblea para todos los asociados a la coordinadora. Se presentan nombres y se va haciendo la votación. Y bueno, mis compañeros han confiado en mis compañeras en que podía estar en el lugar de la presidencia. Y bueno, a partir de este momento, por 2 años, estaré a cargo de la presidencia, acompañada por un grupo de compañeras y compañeros en la comisión, pero también por todos los jubilados y jubiladas, retirados, retirados y pensionados, que cada vez son más. Bueno, justamente, ¿no? Ha sido un año bastante movido, han sido de los que desde el principio de año han realizado acciones de visibilización de la situación que se está viviendo. Sí, tal cual, como pasó en todo el país, ¿no? Los jubilados, los adultos mayores en general, fuimos los que salimos a defender y a solicitar la defensa de nuestros derechos, que bien vulnerados han estado. Fuimos por ahí donde primero se ha aplicado el ajuste. Y sí, ayer hablábamos, se leyó el balance y la memoria, y en ese balance y memoria leído por el compañero Oscar, se planteaba esto, ¿no? Que cuando ellos comenzaron eran 26 asociados y en el día de hoy al padrón que presentaron ayer para la asamblea somos 117 afiliados, compañeros también no solo acá de Viedma, sino hay compañeros de Bariloche, compañeros de Fisque, compañeros de Cinco Saltos, de Sipo, bueno, obvio de la zona alrededor, San Javier, El Cóndor. Y la verdad que, bueno, nuestra intención es que esto, al ser ya es una coordinadora provincial, esto se siga creciendo para poder visualizar cada vez más y en cada lugar lo que está pasando, ¿no? Bien, o sea que todavía uno puede sumarse si hay alguien ahí que, bueno, necesita un espacio así también para de acompañamiento y, bueno, de resistencia, se puede contactar con ustedes. Sí, tal cual, como siempre nosotros lo hacemos en las mateadas que hacíamos cada 15 días y bueno, también en los diferentes espacios que tenemos, ya sean los medios de comunicación. Es decir, que solamente para pertenecer a la coordinadora tienen que comunicarse con nosotros y pasar sus datos, nada más. Es decir, no se exige, no hay ninguna cuota, no hay nada. Es decir, solamente pasar el DNI, el nombre, el domicilio y si tienen un correo como para poder acercarse. Y en lo próximo, estamos pensando el día martes que viene, hacer la primera reunión con la coordinadora, con la nueva comisión, pero siempre nuestras reuniones son abiertas a todos y a todos los jubilados. Y esta vez la reunión la vamos a hacer en el local de la CTA Autónoma, en la calle Saavedra, a las 18 horas. Todo aquel que quiera acercarse está invitado. Bueno, me imagino que ahí entonces van a empezar también a delinear lo que estamos a fin de año. Siempre es complicado movilizar durante las fiestas, pero bueno, sabemos que están atentos a lo que va a pasar en la legislatura con esta ley que quieren aprobar de, bueno, de la que ustedes denominan de desamparo, ¿no? Sí, totalmente. Estamos atentos a eso y también atentos a todo lo que va pasando día a día. Es como decís, es una época del año medio complicada para todos y todas, pero bueno, estaremos siempre atentos a cada cuestión que haya que salir. Y sí, con esto de la ley que nosotros le pusimos del desamparo, estamos ahí con la, bueno, junta de firmas para que no sé, para que se pueda prorrogar y tratar como corresponde y tener un buen debate, ¿no? Muchísimas gracias, Rosana. No, gracias a ustedes por la nota.